Yo puedo deciros cómo el carbón no mancha, que el malo no es malo, que el soldado nunca quiere ir, que el olvido no existe, que no hay muerte que mate. Yo puedo deciros dónde está la luz, la otra no está. La luz donde crece la armonía. A veces me pregunto, ¿hay cosa más fácil que hacer un hombre de un criminal? Nada tan sencillo como comunicarnos sin teléfono. Para peces, para rameras honradas, para ti. Y a veces digo que la estrella es un clavel blanco, pero eso no vale para nada. Yo sé cuando fallo y cuando tengo razón, porque aún estoy viva y tengo que manifestarme en la sombra, porque hay hombres que se beben la luz, que se beben la luz. Buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía en el 107.3 en FM y a través de www.radioutopia.es. Esto que acabamos de escuchar es la primera canción del segundo disco, Moncho Otero canta a Gloria Fuertes. Está aquí con nosotros Moncho Otero para hablar de este disco, para hablar de su labor durante años de cantautor, de musicador, musicalizador. Uh-huh. No sé cómo se dice eso, Moncho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no lo sé, la verdad es que no hay palabra. No tengo palabras para describir tu arte. Sí, eso ya es un problema de cuando uno se dedica a algo que no tiene un nombre claro, musicar, musicalizar, no está ninguna admitida. O sea, uh-huh, que... Esto que acabamos de escuchar es una versión más reciente, uh-huh, de una canción que ya tiene unos cuantos años. Uh-huh. Y no sé si que lo cuentes tú ahora o que leamos lo que pone aquí. Uh-huh. En el disco que estamos presentando, que ya te digo, como digo, esta tarde, ¿no? Dice que tenías 13 años e ibas vendiendo lotería de Navidad por la calle. Uh-huh. Nos colábamos en los bloques a vender piso por piso para el grupo Scout. Los amigos pateábamos la ciudad para vender y sacar unos donativos para seguir haciendo lo que nos gustaba. La casualidad dio que una tarde subiéramos a un edificio y en la puerta de uno de los pisos hubiera un elefante rosa donde ponía Gloria Fuertes. Aquella escena quedó grabada en mi memoria y las coincidencias de la vida muchos años después hicieron el resto. Este disco, hago un paréntesis para decir que tiene una portada que es un elefante rosa donde aparece dentro de las palabras Gloria Fuertes. Exacto. Pasaron años y el niño leyó y leyó y creció y un día empezó a hacer canciones aporreando una guitarra que dormía encima de un armario. De aquella guitarra empezaron a salir temas y también poemas musicalizados, poemas que le apasionaban. Dos de aquellas canciones fueron sobre poemas de Gloria Fuertes. El chico, que ya tenía 25 años, armándose de valor, decidió buscar a la autora. Con simpleza buscó el nombre de la poeta en el listín telefónico, revisando toda la calle que recordaba, y allí apareció el teléfono. Era domingo por la mañana. Llamó y Gloria contestó. Con voz de tímido pidió permiso para cantar los versos a su autora. La poeta le invitó a merendar a su casa al día siguiente. Charlaron, cantó sus canciones. fue el primero de muchos otros días donde se charló, se cantó, se bebió, se fumó, se recitó y se rió. Donde se conocía tanta gente en esa casa abierta, donde siempre había alguien, un artista, un vecino, alguien triste o alguien feliz, alguien que quería enseñar sus versos o discutir de algo. El chico conoció otro mundo y abrió su mente. Su vida cambió mientras dejaba un puñado de canciones sobre los versos de Gloria. La voz que dormía al fondo se vino para el frente. La poeta le enseñó que el artista debe mostrarse, porque si no, no lo es. Fueron 3 años, los 3 últimos años de Gloria y los primeros 3 del cantante. Se cantó y recitó por bares y cafés. Y llegado un momento la poeta durmió. Las canciones también durmieron para despertar ocasionalmente. 20 años pasaron y este es el momento de grabarlas y de recuperar lo vivido y compartirlo. El arte, como la amistad, nunca muere. Gracias, Gloria Fuertes. Gracias, uh-huh. Gloria, por eso, ¿no? Sí, la verdad que es una condensación que surgió por casualidad. La verdad es que nunca había escrito como conocía a Gloria. Y una revista de Móstoles, de Sandra del Pozo, una persona a través de Facebook, me pidió que unas líneas, porque no sé, alguien le dijo que yo cantaba Gloria y hice lo que nunca había hecho, que era escribir a como la conocí. O sea, la verdad es que es un cúmulo de casualidades. La verdad es que yo soy muy desorganizado, pero al final van saliendo las cosas. O sea, no. Tengo alguna descripción, ¿no? Alguna biografía tuya. Podemos recordar, que, aparte de, creo que monchotero.com está un poco inactivo ese sí, dominio. Sí, eso ya no existe. Pero sí que versos sobre el pentagrama.com, ¿no? Ahí podéis encontrar la actividad de Moncho, también de tu amigo y compañero de Fatigas, y Rafa Mora. Mandamos un saludo desde aquí, sí. Rafa Mora, ¿no? Pero hay una parte donde se habla de este disco, y también se hace una pequeña biografía tuya, ¿no? Bueno, pues tú, aparte de esto de Gloria, has tenido además un vínculo importante con San Sebastián de los Reyes, donde estamos uh-huh. ahora, ¿no? Eso es. A lo mejor podemos contar eso y empezar a explicar también cómo es que tú te dedicas a musicar poemas. Pues me dedico a musicar poemas porque fue un acto, cuando empecé a tocar la guitarra, fue de las primeras cosas que, como un acto reflejo, porque yo de pronto leía un poema de Rubén Darío o de César Vallejo y la emoción era tan grande, me parecía tan maravilloso que sentía la necesidad de ponerle música. O sea, no tiene mayor explicación. O sea, siempre me han maravillado, o sea, siempre ha habido poemas que me han maravillado. Y entonces, de pronto, mi primera reacción ha sido cantarlos. O sea, no es algo premeditado, ni he hecho un estudio de mercado. O sea, cuando empecé a tocar la guitarra con 15, 16 años, la verdad es que empecé a musicar ya y algún poema y, vamos, hice uno de Machado, que no me acuerdo, pero vamos, sobre todo Rubén Darío, Lorca, por ejemplo, fueron los primeros poetas que me impresionaron. César Vallejo, o sea, poetas que son increíbles, la verdad, y, uh-huh. y esa emoción que yo sentía, pues sentía la necesidad de cantarla y convertirla en música, vamos. Musicalizado, mejor dicho, has hecho también canciones que no fuesen de poemas. Sí, eso es, lo que pasa es que eran de mis poemas, o sea, yo siempre he musicalizado porque siempre he escrito poemas, o sea, no he hecho música y luego he buscado una letra, o sea, mi proceso creativo siempre ha sido escribir poesía uh-huh. y ponerle música, tanto a lo mío como a lo de otra gente, ¿no? Siempre me ha parecido que lo importante o la base es la letra, ¿no? Aquí me imagino que en Versos sobre el Pentagrama la gente puede saber también, bueno, aparte de saber de ti, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir este disco? Si es que se puede comprar en tienda, ¿no? Quizás bueno, estamos montando una tienda, sí. Bueno, pueden escribir a Versos sobre el Pentagrama, que hay un mail en la web. Y ahí se les puede informar. Y más adelante, pues poquito a poco, pues ya estamos montando una tienda, ¿significa? Sí, una tienda online de estas online, para poder comprar y para enviarlo. Bueno, todo despacito. Muy bien. Hay que decir que este disco que presentamos, bueno, aparte de que ya lo llevas presentando la temporada, eso salió en los últimos días de 2017, si no eso me equivoco, sí. ¿No? Sí, sí. Y es un doble disco que incluye grabaciones originales del recital que se produjo común tuyo con Gloria el 3 de enero de 1998, ¿no? O sea, que hay un primer disco uh-huh. que son canciones, o sea, que es Gloria Fuertes leyendo sus poemas y Moncho Otero en algunos de sus poemas cantando su versión, ¿no? Eso es. Hay que desterrar esa imagen de Gloria Fuertes como poeta de los niños, ¿no? Es que yo no conocía la Gloria de los Niños, la verdad es que siempre lo he contado. Yo la primera vez que leía Gloria, o sea, me habían en el colegio puesto discos y estas cosas de Enrique Llana y estas... Pero no me llamó la atención, pero sí que cuando cayó un libro de adultos en mis manos, con 17, 18 años, la verdad es que... me enamoré de su poesía, o sea que sigo enamorado, la verdad es que me parece un artista increíble. Una persona súper trabajadora que ha escrito su vida en verso completamente, en tiempo real casi, porque son cientos de poemas, miles de poemas. En tiempo real, es verdad. Ella se inventó casi ese término, ¿no? De en tiempo real, ¿no? Y de hecho, cuando yo la conocí esos años, en su casa escribía sin parar, o sea que iba dejando post-it, papeles por toda la casa. A lo mejor tenía 200 post-it pegados, 300, o sea que eso demuestra una actividad y que muchas veces las cosas no son casuales, ¿no? Que yo siempre he pensado que los grandes artistas son muy trabajadores, la verdad es que... O sea, que es gente ya que... Hacía, bueno, hay una canción, un poema, ¿no? Hago poco, no hago nada, ¿no? Eso es. Ella ahí confiesa un poco lo que ella considera su falta de actividad. Eso es. Como intermediario social, digamos, ¿no? Como líder social, pero hacía mucho de poesía. Y dices que tenía una actividad más frenética, poética, ¿no? Sí, desde luego, en el tiempo que yo la conocí, que eran los últimos años de su vida... Y era muy activa, con lo cual imagínate la madre de joven o 40 años. O sea, es una persona que debió escribir pues miles de versos. Sí. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era? Su casa estaba llena de cosas, de recuerdos, de cuadros, de objetos, no sé, era como un caos absoluto. Muy desordenada y con muchos montones de revistas y de papeles y... Luego ha tenido que escribir, entonces pues a lo mejor estaba en la mesa delante del sofá, pues tenía pegados papeles o iba escribiendo. En las puertas pegaba post-it con poemas. Y ya los iba leyendo porque decía que los iba madurando y tal. Eso es un proceso. Sí. Iba haciendo ese proceso, ¿no? Ahí sí, un poco en abierto, porque era una casa en la que, como cuentas un poco aquí en esta carátula, era una casa abierta, ¿no? De muchas visitas. Desde luego que iba muchísima gente y luego he conocido a muchísima gente caída. O sea, ella recibía en su casa todo el mundo. Era como un trato tradicional, ¿no? No había las distancias del gran artista con el público, no había gente literaria, no había manager de por medio. O sea, ella recibía y supongo que si a alguien no le gustaba, pues no le volvía a recibir. Pero bueno, la verdad es que es una de las cosas que aprendí. Su casa estaba abierta a todo el mundo. Una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención por lo que tú has contado es que vivía en un barrio bastante acomodado, ¿no? O relativamente... Claro, ya vivió de joven, vaya, nació en Lavapiés, tuvo una vida pues muy justa y tal, y luego pues con el tiempo, pues bueno, pues fue teniendo su éxito y con la pareja que tuvo Phyllis, pues alquilaron esa casa, o era de su pareja y luego se la cedieron en usufructo cuando ya murió. No me sé bien la historia, pero bueno, eran unos pisos que se construyeron casi cuando había Bach, decía que había ganado y tal por allí, y luego pues es uno de los mejores barrios de Madrid, la verdad, sí. Que está cerca del Bernabéu y tal, o sea que... Te propongo que vayamos escuchando también algunas de las intervenciones de Gloria. Uh-huh. El disco 1 de este doble CD tiene muchas pistas de audio, me refiero, varias de ellas son solo de Gloria y al final aparecen ya aquellas en las que tú participas. Vamos a poner varias de ellas, pero si te parece podemos escuchar una que a mí me hace particular gracia. Uh-huh. Porque nos va a explicar un poco del carácter mundano, vividor, también bebedor, ¿no? Sí. De Gloria Fuertes, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos si queréis. Como lo hace muy bien, leo la última. Es que es un poema difícil. No sé cómo le ha escogido para hacerle canción. Yo no sé, pero le cantas. Porque es que es rarísimo. Pero lo vais a coger, ya era hora. Quita hielo. Ya, gracias. Pues mirad, se titula 24 de diciembre. Y se titula Una mujer de Alterne. Es una putita que conocí. Era tan maravillosa que la puse en mote Sortelaraña del Portal de Belén. Pero no, hombre, déjenos una canción por la tele. Ahora van a cantar Sortelaraña del Portal de Belén. De Moncho y Gloria Fuertes. Y bueno. Y la digo así. Porque es que de verdad que era puta, pero me parecía lo que vais a oír. Humilde hermana monja. Era pobre, era de Van Montera. Humilde hermana monja de hábito raído y toca de retales. Humilde princesita de Jesús descalza, descalza en sus portales. Desahuciada de la burguesía, emigrada de centros y hospitales, dada de alta, porque alta eres, estarás en altares. Garrapata de Cristo, luciérnaga en los bares, vas haciendo milagros por donde pasas, ¿sabes? No, no lo sabes. Yo quisiera imitarte. A veces me creo que soy tú, telaraña del portal del Belén, la más humilde sierva andante, monja de amor al alba, amante de mi amante. No sé cómo quedará. Para ella. Hospitales, dada de alta porque alta eres y estarás en altares. Garrapata de Cristo, luciérnaga en los bares, vas haciendo milagros por donde pasas, ¿sabes? No, no lo sabes, no, no lo sabes. Yo quisiera imitarte, a veces me creo que soy tú. Araña del portal de Belén, la más humilde sierva andante, monja de amor al alba, amante de mi amante. Humilde hermana monja de hábito raído y toca de retales. Humilde princesita de Jesús descalza, descalza en sus portales. Desahuciada de la burguesía, emigrada de centros y hospitales, dada de alta porque alta eres, y estarás en altares. Bien. Ya tengo voz. De la emoción se me ha puesto voz de zambomba. Bueno, de la emoción y de lo otro, coño. Esto gracias, que este nuevo año nadie os haga daño y que se digo que, ¿cómo se llama eso de la Navidad? Que en las Pascuas nadie os haga la Pascua y que mi poesía está en vuestro corazón y que regaléis un libro mío que vale un verde. lo he querido dejar hasta, bueno, el audio, ¿no? Por, uh-huh. por ver un poquito que se percibiese el carácter de Gloria, ¿no? Sí. Que tenía que ser un personaje. La verdad es que tenía un dominio del escenario, del público, increíble. Claro, había... Era una experiencia de muchos años. Ella recitó mucho por bares, de noche, de madrugada. Inventó el tema de recitar por las voites estas, como se llamen. Uh-huh. Y eso es una cosa que yo aprendí mucho de ella. La verdad es que... o sea, el escenario hay que saber utilizarlo, ¿sabes? Y la verdad es que ella era muy graciosa, la verdad es que se ve ahí. ¿Cómo llevaba ella lo de la fama y bueno, un poco el reconocimiento público y demás? Bueno, la verdad es que lo llevaba con simpatía, porque la verdad es que iba saludando a todo el mundo. O sea, yo creo que ella ya sabía... Claro, lo de la fama debe ser, por un lado, duro, porque pierdes una intimidad muy grande. Y por otro lado, pues sobre todo cuando tienes esa fama tan que la gente te quiere tanto y tal... Y lo llevas bien, pues la verdad es que yo las veces que la acompañé estaba contenta y uh-huh. iba por la calle saludando y no estaba agobiada como estos famosos de... O sea, si uno busca la fama, desde luego agobiarse por ella me parece una idiotez, ¿no? Uh-huh. Tenías, no sé si recuerdas aquel poema de Gloria, ¿no? Aquel de sale caro ser poeta, ¿no? Sí, que habla sí, de, sí. bueno, que si la gente hace recitales bueno, y luego, claro, está la soledad del día a día, ¿no? Terrible para ella y sobre todo la soledad amorosa que ella sufría mucho de esto, ¿no? Claro, supongo que en su caso, pues en un momento dado ya decidió vivir sola y dedicarse por completo al arte. Entonces, pues tenía grandes momentos de soledad, eso está claro. Aunque bueno, se la había pasado bien. O sea, Gloria, la verdad es que tuvo una vida intensa, hay que reconocerlo. Sí. ¿Qué tal te suena estas grabaciones, no? O sea, ¿qué tal te suenas tú mismo? Bueno, me suena, sí, es la voz muy diferente, o sea, una voz cándida. Y cantando, canto con mucha energía, muy rápido y con mucha... pero lo veo bien, la verdad es que estuve muchos años sin oírlo, ¿no? Porque son cosas que... O sea, esto es un trabajo que viví con mucha intensidad y luego lo di por perdido, ¿no? Porque, claro, la vida a veces... Claro, hay que dedicarse a otras cosas y tal. Y uh-huh. es un trabajo que tenía ahí, siempre con la ilusión de sacarlo. Y, o sea, tenía la fijación de que algún día, pues, haría este disco, ¿no? Pero lo quería hacer porque cuando se ha vivido algo con mucha intensidad me parecía una pena que no quedase constancia de ello. Uh-huh. También porque son grabaciones que en su momento yo tuve de Gloria, que no existe esa Gloria final. Esa Gloria final no es accesible hoy en día, ¿sabes? Tenemos grabaciones de ella con 40 años, con 60 años, con 20 y tantos años en Radio Nacional, pero una Gloria de casi 80 años, pues no estaba. Entonces me parece que era un documento que... De hecho, por eso lo he subido a Spotify. Me parece que es una cosa que no hay nada. Que quiero que la gente que quiere a Gloria y que la lee y que la admira, pues que lo pueda disfrutar, simplemente. Sin embargo, yo, vamos, escuchándote, como te llevo escuchando tiempo, ¿no? Yo sí que percibo una evolución, una madurez, ¿no? Tuya, Moncho, como artista. Ah, por supuesto, eso sí, claro. Me he moderado muchísimo, he cambiado. Eso, no sé, la versión, por ejemplo, Los Hombres No Supieron, que aparece aquí, la que aparece en el disco, que luego sí que salimos de los discos de 2004, y la que aparece en este disco, de 2017, finales, ¿no? Es diferente. No tiene nada que ver, no es verdad, ¿no? Pero desde luego hay un proceso creativo intenso. Sí, está claro, he mejorado. Sí, yo es lo que he buscado. O sea, siempre he querido... Lo hablábamos antes, yo creo que el que hace arte, al nivel que sea, tiene que intentar hacerlo lo mejor posible toda su vida. ¿Cómo ha sido el proceso de sacar este disco? Porque sé que llevas, pues el no proceso... sé si decir lustros, décadas, detrás de sacar este disco. En Vida de Gloria lo quiso sacar ella, la verdad. Sí. Lo que pasa que en ese momento, bueno, yo estaba allí como un pánfilo, como un chavalín, pues disfrutando del momento sin saber ubicar las cosas, porque la verdad es que, bueno... Lo hice todo con mucha inocencia, como yo soy, y en su momento pues no, ni ponderaba la dimensión de Gloria, o sea, la ponderaba como la pondero ahora, que me parece una artista maravillosa, la admiro y la quiero, o sea, pero no era consciente ni de la gran fama, o sea, no sé, la verdad es que nunca me he enterado bien de las cosas. Y en ese momento se quiso hacer, lo que pasa que pues ella me dio contactos, me dio cosas, pero la verdad es que me tomaron a risa, la verdad es que... Uh-huh. No se quería a Gloria en aquel momento, sus viejos amigos y su gente, es así, es triste reconocerlo. Sí, que Gloria, piensa que Gloria Fuertes, a pesar de que era queridísima, como bien has tú indicado antes y estás indicando ahora, sin embargo, en el contexto de la poesía, ¿no? De los que hacen la historia de la literatura, digamos, ¿no? Sí. Los que hacen los libros, los que, etcétera, era una especie de segunda fila, ¿no? Que creo que había algo peyorativo en torno a ella, había mucho cachondeo, también por esas imitaciones que había tenido. Uh-huh. También como era una persona tan del pueblo, tan directa, que eso ya de por sí siempre genera mucho rechazo, ¿no? Porque siempre el arte parece que tiene que ser algo, bueno, y sobre todo la poesía, sabemos que es una cosa de intelectuales y esta gilipollez que se dice, ¿no? El término intelectual, bueno, puede ser cualquier persona que tenga intención, formación y esa es mi idea, ¿no? Pero bueno, sabes lo que te quiero decir, que en aquel momento Gloria pues era un personaje para mucha gente, era más como una imagen. Pero ya había sido una gran poeta, ya había sido reconocida en antologías maravillosas y en los años 40, 50, 60, y era una poeta de una trayectoria al nivel de Ángel González y de muchísimos poetas. Pero en aquel momento de su vida final, pues la verdad es que, bueno, pues ella, la sensación que yo tengo es que le hubiese gustado tener reconocimientos como más de artista grande. Más, digamos, de lo académico, ¿no? Pues esas cosas del Príncipe de Asturias, esos premios que realmente un artista de esa trayectoria pues espera, un reconocimiento de sus compañeros de trayectoria. Siempre los comentarios sobre Gloria, incluso cuando murió, pues eran pues que si era una poeta simplona, tal, cosas de estas que, bueno, la gente que lo dice no tiene ni idea. Pero bueno, en aquel momento, cuando yo me acerqué a ella y eso, era así. Sí, estaba pensando en el último Miguel Hernández, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Uh-huh. No simple, no simplón, pero sí muy sencillo. Eso es. Y fue ganando en lirismo y en capacidad expresiva. Pues yo creo que Gloria eso tenía de natural, ¿no? O sea, la sencillez, que es lo más difícil. Sí. Porque, bueno, tú puedes complicar un poema al máximo y luego decir que nadie te entiende y tal. Pero es que Gloria la entiende todo el mundo. Gloria iba a las chabolas a recitar, iba a los sitios a recitar y la entendía, ¿sabes? Sí. Y decía cosas muy intensas y muy importantes y muy profundas, o sea, que no es que dijese gilipolleces. Claro, no, por supuesto. Y eso es dominar el lenguaje realmente, uh-huh. ¿Sabes? Hemos escuchado al principio del segundo disco, que es la parte, digamos, de las versiones nuevas. Hemos escuchado antes Hay hombres que se beben la luz. Uh-huh. Si te parece, podemos escuchar Amor, ¿no? Que como decía ella y dice en el recital, voy a leer un poema que tiene un título muy original, habla de amor y se llama Amor, ¿no? Exacto. Vamos a escucharlo. Pelos del humo tengo cuando fumas y pasa por tus labios entreabiertos. Celos del violín si en el concierto lloras por la sonata estremecida. Dices que es lo mejor de la orquestina. Celos cuando la ola te atraviesa. Celos cuando te miran sobre todo. Tengo celos de mí por traicionarte. Tengo celos de Dios, de ella, del resto. Yo nunca tuve celos como esto. Yo nunca tuve celos como esto. Oigo el temblor de tu oído cuando grita que te llame. Si estás lejos me recuerda y a mí me da. Máxima telepatía que protege a los amantes. Y cuando tú me recuerdas, ya te envié un beso antes. Se mide el llanto por lágrimas, la lluvia por litros, la risa por varios, por kilos el trigo. El amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene. se mide el llanto por lágrimas, la lluvia por litros, la risa por barrios, por kilos el trigo. El amor no tiene medida, el amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida. ¿A qué sagrado desván irá el amor cuando se nos oxida, cuando se nos oxida, cuando se nos oxida, cuando se nos oxida? El amor no tiene medida, el amor no tiene medida, no tiene medida, no tiene medida. Estas versiones nuevas, ¿no? Sí. Están trabajaditas, ¿no? Están, están trabajadas, los arreglos, bolos, la instrumentación, ¿no? A pesar de que decías ahora fuera de micrófono que buscabas también mantener esa sencillez del estilo, digamos, de cantautor, ¿no? No sé si te gusta esa denominación. Sí, sí me gusta. O sea, me quería que fuese un disco guitarrero. De hecho, el arreglista es el que yo busqué hace 20 años para hacerlo. O sea, que con esta persona pedimos subvenciones, tal, o sea, que he sido fiel también un poco a, uh-huh, al estilo, a lo que ¿no? yo quería hacer en su momento, uh-huh, ¿sabes? Y bueno, es Antonio Toledo, que es un guitarrista excepcional, un músico maravilloso que ha acompañado a muchos cantautores, pero bueno, él está por encima de eso, él es músico de jazz, es una maravilla, es un artista increíble y tocando muy poca instrumentación, pero claro, con muchísimo nivel, pues la verdad es que el disco está lleno de matices y estoy contento, la verdad es que en ese aspecto. Y luego se han portado fenomenal conmigo, ¿sabes? Tanto él como Antonio de Pinto, que es el productor, ¿no?, del estudio, sí. Uh-huh. Porque la verdad es que me grabaron las bases antes de que pudiera pagarles, porque veían que no podía y tal. Y uh-huh, me llamaron un día y habían grabado las bases, como sabían. Ya habíamos hablado muchas veces de cómo lo quería y tal, la verdad es que. Y eso está genial, la verdad es que, bueno, la amistad, como digo, nunca muere, ¿no? Está por encima de todo. Esos son los amigos de los que un día me hablabas, que en medio te habían llevado a sacar el disco, ¿no? Pues sí, la verdad, porque no estaba muy animado de sacarlo. Aunque estaba presionado por el tema del centenario, que todo el mundo me decía que lo sacase, pero pedí ayuda una vez más a las GAE y todo eso, no me dieron, porque siempre que presenta el disco nunca manda ayudas. Pero vamos, que no es una queja, la verdad es que supongo que, no sé, el mundo de las ayudas es otro mundo que no controla. Cada uno que sabrá lo que tiene que hacer, supongo, ¿no? Eso es, exactamente, y hay muchos artistas y muy buenos y... Pero bueno, pedí por última vez este año, no me dieron y bueno, pues la verdad es que tampoco andaba muy bollante y dije, bueno, pues nada, ya lo grabaré. Claro. Y ellos me dieron el empujón de llamarme un día al estudio y estaba grabado las bases, entonces ese fue el punto de partida. La verdad. O sea, la guitarra te refieres un poco. Sí, todo, ya está grabado casi todo, las guitarras, el bajo, casi todo. Muy bien. O sea, tú pusiste ya, llegaste, cantaste, hiciste karaoke. No, ya revisé, empecé a grabar voces, se cambió alguna cosita, pero básicamente ese fue el empujón, o sea... El de unos amigos dijeron, mírate, ¿no?, páganos cuando puedas, pero tienes que sacar este disco y la verdad es que, en fin, eso nunca lo olvidaré, es un detalle increíble, ¿no? Me llamó mucho la atención la versión que sale en este disco de Los hombres no supieron. Sí. Que esa está especialmente, me parece que es quizá una de las que más modificada está un poco las bases, ¿no? Sí, está, ¿no? Pero es porque, a ver, yo de crío escuchaba mucha música sudamericana, a mis padres les gustaba mucho. Y he crecido escuchando esa música, que me sigue gustando, me encanta, pues Mercedes Sosa, toda esta música, las chacareras, no sé, la música pues latinoamericana que llaman ahora, entonces era sudamericana. Y la verdad es que cuando compuse Los hombres no supieron, hay algo de eso y siempre quería hacer una canción pues con charango, en fin, es una petición personal. Uh-huh. Quería que sonase eso, como una canción sudamericana y es lo que le pedí a la arreglista, la verdad es que... Uh-huh. Es lo que he buscado y lo que... Yo creo que está logrado, vamos, que no... Sí, no. Bueno, no es purista porque, claro, es un disco de cantautor, pero bueno, quiere... Está ese charango... Una guitarra no sé, yo no conozco la música sudamericana, pero como más florida, ¿no? Desde luego más... Sí, es una guitarra, pues eso, de latina total. Y el charango, pues eso, que tiene un sonido muy... Pues muy bello y Y es un recuerdo de la infancia, de los discos que yo escuchaba, de, no sé, los Calchakis, los... Esto ya no se puede decir ahora, porque todo es reggaetón y rap y tal, pero la verdad es que sí, he crecido... La latina está un poquito... El trío Siboney, o sea, pues, no sé, son cintas pues que tengo guardadas en casa de... Grupos vocales, los Machucambos, ¿sabes? Es que decir esto, pues no sé si alguien lo conocerá, pero vamos que... No, pero bueno, es interesante que lo digas, ¿no? Porque así lo empecemos a poder conocer. Son grupos increíbles de los 60 y de los 70. Luego en los 70 se exilió mucha gente que vino a España a vivir, de Argentina, Mercedes Sosa, en fin. Y ahora estoy recuperando los viejos vinilos de esta gente y, bueno, son con muy poca cosa, una guitarra, o sea, lo que hablábamos... Esa es la música con la que he crecido y la verdad es que quería que estuviese un poco en esta canción. Sí, desde luego hay un trasfondo en algunas de las canciones de ese estilo, yo creo, sí, es verdad que lo hay, ¿no? Te voy a decir unos nombres y me dices qué han hecho, qué han aportado a este disco, ¿no? Como, por ejemplo, Marta de la Aldea. Sí, Marta, bueno, es una... Son todos amigos. La verdad es que quería que estuviesen amigos míos, músicos y cantantes. Que están pues en la misma lucha que yo, ¿sabes? En la misma lucha de una manera de hacer música o de entender la cultura. Y no quería que hubiese nadie de fuera de ese ambiente, o sea, de esa cultura. O sea, la cultura yo la he entendido, por eso canto poetas. La verdad es que es llevar la cultura a la gente, pero no porque yo sea un misionero ni nada, sino es una persona normal. Lo que pasa que creo que todo el mundo debería acceder a esto. Y lo hemos hablado muchas veces, la verdad. Y quería que hubiese gente que está en esa misma dinámica, gente que hace muchos proyectos en este sentido, en hacer una música pues muy a nivel del suelo, una música de calidad, pero que llegue, que tenga pegada, que tenga mensaje, que tenga, en fin, que tenga pozo, que no sea un producto de consumo. Esto suena un poco a lo mejor rancio, pero no sé. A mí me suena de maravilla. Rafa Mora. Rafa es mi amigo del alma, la verdad es que la historia de Rafa es... una historia de amistad o casi de amor. La verdad es que llevamos muchos años... Somos amigos, la verdad es que, no sé, es el típico amigo con el que haces cosas. Es que, no sé, hemos ido haciendo cosas, dejándolas de hacer. Hemos estado sin vernos, luego hemos vuelto a vernos, hemos hecho teatro, hemos hecho otros grupos, que, en fin, hemos hecho cantidad de cosas. Que aunque, por ejemplo, Marta de la Aldea, que te he mencionado antes, o algunas que te mencionaré ahora, hacen una canción entera, Rafa no. Y me imagino que meter a Rafa era porque... Supongo yo que tú sentirías que en Rafa debería estar en este disco. Sí, tenía que estar porque ahora mismo el proyecto que tengo es con él, ¿sabes? Entonces, bueno. El proyecto de versos sobre el pentagrama. Y aparte que él me acompaña, o sea, somos amigos desde hace 20 y 22 años, o sea, que está en esa trayectoria, entonces quería que estuviese, por supuesto. Muy bien, aquí le mandamos un saludo desde aquí, ¿no? Sí. Te menciono a Lucía Caramés. Sí, Lucía es amiga, es una cantautora maravillosa, canta maravillosamente. Y también tiene una manera de entender la música con mucha pasión, con mucha raza y tal. Y la verdad es que también quería que las canciones más femeninas del disco, más de mujer, las cantasen mujeres. Siempre lo había pensado. Si grababa estas canciones arregladas, porque por mucho que uno quiera, pues quería que estas canciones que son más de bueno, pues que las canta, las escribe una mujer, pues que las cantase una mujer. Y por eso busqué a estas amigas que las cantasen, ¿no? Para que pusiesen su sentimiento. Y esto también en Cristina Narea. Sí, Cristina es una cantante maravillosa que ha estado en mil proyectos musicales. Ella escribe muy bien y es una cantante, tiene un proyecto personal también increíble. Y tiene una manera de cantar con un pozo. Además, ella es chilena y cantó... Le puso ese toque también latino que me... A Carta a la Luna, que es una canción que yo quería que sonase con mucho pozo, con mucha lentitud, con mucha gravedad, y yo creo que ya le ha puesto ese plus. ¿Quieres que escuchemos esto? Sí, venga, adelante. Paliducha, hija de la noche, candil de desvelados, flor de luz. A tu tallo rogamos los nocturnos llorantes, desamados constantes, los hijos de la luz. Oh diosa, diosa para los nerviosos, a adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tú puedes, luna, porque tienes poderes. Lánzanos tu energía, tus rayos de alcanfor. Separa los sufrientes, pastilla de amoníaco. Hechiza los insomnes, lunáticos de amor. Oh, Dios. Odiosa para los nerviosos, adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Esto era la carta a la luna, ¿no? De Gloria Fuertes. Eso es. Y como decimos, ¿no? Estamos explicando hoy aquí el disco de Moncho Otero, Gloria canta a Moncho Otero canta a Gloria Fuertes, ¿no? Eso es. Bueno, estábamos hablando de estas colaboraciones, pero no me gustaría que dejásemos fuera o sin mencionar otros discos que tienes o que te tienes también con Rafa en este caso. Eso. El primero, Los hombres no supieron, este solitario tuyo, ¿no? Sí. Que es un disco publicado en 2004. Eso, ¿no? Es, que fue mi debut. Yo me acuerdo de ese, no sé si fue tu debut, pero yo estuve en una de las presentaciones en el Hotel Canarias. Sí, ese fue con Belén Reyes, que una de las Eso es, putas, sí. ¿No? Esa fue la presentación. ¿Esa fue la primera presentación? Sí, sí, ¿sí? La primera presentación. Bueno, yo estuve allí. Luego está El río de los ojos, ¿no? Como poemas musicalizados de Manuel López Azorín, ¿no? A que desde aquí mandamos también un abrazo. Amigo de este programa y amigo de Mocho y amigo también de quien nos habla. Viento de octubre, que son poemas de Jesús Hilario Tundidor. Eso es. Y luego otros libros de pues más colaborados, bueno, libro discos, ¿no? Trovadores de silencios, alguna cosita más. Sí, hemos hecho cositas ahí sueltas y bueno, que algún día tendremos que recopilar o... Uh-huh. Casi todo musicalización. La verdad es que tenemos, tanto Rafa como yo, muchas canciones nuestras que... En su momento, bueno, hemos pensado algún día a lo mejor hacer algo que no fuese de... Hemos cantado poetas, pero no porque no nos gusten nuestras canciones. La verdad es que nos gusta, admiramos mucho la poesía, la verdad. Uh-huh. Y es una labor docente, de alguna manera, ¿no? Lo hemos tomado como algo así. Sí. También vosotros, no lo hemos dicho antes, pero tú también eres a tu vez poeta, lo mismo que Rafa también lo es. Sí, no, claro, si no sería imposible. O sea, yo creo que alguien que no sienta la poesía no puede... Y estaba mucho leyendo esta tarde una reseña que salió en un fanzine, una revista más o menos manual, ¿no? Uh-huh. Las que se hacían antaño, publicada por La Guarida del Lobo, revista de una radio hermana de esta, de Radio Utopía, que es Onda Verde, ¿no? Y bueno, y te voy a leer algún párrafo que yo creo que está interesante, ¿no? Bueno, hablando de un libro que había presentado Gloria, ¿no? Entonces se habla también de los recitales. Dice, escuchar a Gloria Fuertes es un acto de aprendizaje, una comunión con lo más auténtico de nuestra condición humana. Ella es la humildad y la experiencia, la sabiduría, la madre. Aprendemos a su lado la condición de ser cotidianos y únicos. Gloria Fuertes, una mujer entrañable, de versos desgarbados y a veces y verbo sagrado, dice, ¿no? Pero también se habla de las musicalizaciones que tú le has hecho, le hiciste en su día, esto es de la época en que Gloria todavía estaba viva, ¿no? Bueno, pues me parece que es interesante sacar esto, porque además me comentabas que fueron los únicos que se hicieron eco. Sí, exacto, era un fanzine que editaba este programa de radio, que lo llevaba un cantautor que se llamaba Máximo, y una chica que... Bueno, que trabaja aquí en Canal Norte, que es la que hace las entrevistas, Laura Rodríguez. Uh-huh. Pues muy buena periodista ellos. Y excelente. Sí, persona, pues lo hacían ellos y hicieron este fanzine, y la verdad es que por dos veces, los dos conciertos que hice en Café Sotomesa, los reseñaron en este fanzine. Que los estas grabaciones del disco son de ese Café Sotomesa, ¿no? Sí, que es un café que ya no existe, o sea, tampoco... ¿Estaba por Malasaña eso? Estaba, no, cerca de la Plaza Mayor, en la calle San Felipe Neri. Uh-huh. Y ahora es un after hours o no sé qué, pero vamos. Sí. Hay dos canciones aquí que yo, fíjate, que te he seguido un poquito la trayectoria, no las conocía, ¿no? Que sí conocía los poemas, pero fíjate que las canciones no. Deshacer lo injusto es una de ellas, que la vamos a poner al final como cierre del programa. Y A un Cristo recién muerto, villancico al revés, ¿no? Sí. ¿Cómo es que no se cantaron ese día? ¿Cómo fue? Porque también me comentabas ahora que hay alguna canción más por ahí que tienes, ¿no? Bueno, no se cantaron ese día porque Gloria no quería cantar nunca. Se cantaron otros días. Deshacer lo injusto es una canción muy complicada de tocar, ¿sabes? Que no repito casi ningún acorde, fue una chorrada que hice, la verdad. Y en su momento me costaba mucho tocarla porque la tenía que tocar de memoria. Bueno, ahora también, pero quiero decir que ahora tengo muy interiorizada, pero entonces era muy común que me equivocase y tal, y entonces no me gustaba porque no tenía la confianza de hacerlo. Y Villancico al revés es una petición personal de Gloria, es un poema... una especie de villancico al revés, un alegato contra la pena de muerte que ya da la vuelta, o sea, me parece un poema maravilloso. Ya me lo pidió personalmente y solo lo cantamos una vez que vino a la redacción, que era otro bar que había en aquellos años, o sea, ella recitaba un poco lo que le apetecía y yo cantaba detrás, o sea, que tampoco el repertorio de canciones, pues, bueno, era un poco según le iba surgiendo. Uh-huh. Vamos, si te parece, a escuchar alguna de esas grabaciones de ella, ¿no? También porque hemos hablado, aunque hemos puesto algo antes, pero para escuchar también algún poema recitado por ella, que yo creo que tiene interés, lo primero por el testimonio documental que significa el recital de Gloria Fuertes, y luego también por la cuestión prosódica, ¿no? De cómo ella los lee, porque es interesante ver cómo el propio creador los ha leído. O sea, por lados, y aparte, no son muy largos, vamos a... escuchar un par de poemas, ¿no? Que no nos muramos. Ay, aunque no nos muriéramos al morirnos, le va bien a ese trance la palabra muerte. Muerte es que no nos miren los que amamos. Muerte es quedarse solo, mudo y quieto y no poder gritar que sigues vivo. Eso es muerte. Siempre con los colores a cuestas. No olvido, oye, no olvido, cuando rojos y negros corríamos delante de los grises poniéndoles verdes. De hecho, colores, hablo así. Cuando rojos y verdes temblábamos bajo los azules de camisa bordada en rojo ayer. Asco color marrón que siempre huele a pólvora. Páginas amarillas leo hoy para encontrar un fontanero que no me clave. Siempre con los colores a cuestas, siempre con los colores en la cara. Por la vergüenza de ser honesta, siempre con los colores en danza, rojo contra azul, negro contra marrón, como si uno fuera Dalí o Miró. Yo nací negro y libre en África del Sur. Yo vivo negro y libre en la América del Norte. Los blancos me quitaron la libertad, pero no pudieron contra mi piel. Yo sigo negro y libre en la América del Norte. Mis abuelos del África del Sur aún rizan el cabello de mis hijos en el vientre de mi mujer. Nací negro y libre en el África del Sur. Ahora soy un ciudadano norteamericano. Tengo que seguir siendo fuerte, negro y libre, y nunca contar a mis hijos que sus amigos son mis nietos de los que me hicieron esclavo. Bueno, pues esto era la canción del negro, Moncho. Sí, sí, sí. Una canción muy, de las alegres, ¿no? Quizá de este disco. Sí, es un alegato contra el racismo, de la experiencia que ella tuvo en Estados Unidos, de siendo profesora, y con unas imágenes preciosas, ¿no? De cómo uno es libre o cómo el hombre era libre en su en África y ahora es un ciudadano libre norteamericano. O sea, la verdad es que Gloria es maravillosa porque con muy poquito pone unos matices que, claro, que es la libertad, ¿no? Al final. No, y bueno, y hablando, o sea, hablando de lo que, volviendo a lo que hablábamos antes, de esa Gloria que todo el mundo conoce de niños, ¿no? Que esto no tiene nada que ver. O sea, no, nada que ver, ¿no? Bueno, pues nada, Moncho, no sé si quieres añadir algo. Yo sí quiero agradecerte que hayas venido, sí, el disco, y bueno, y la generosidad que demuestras, ¿no? Hace poco has estado aquí también en el salón, de en la sala Espacio Utopía, que llamamos, ¿no? Presentando también el disco conmigo, ¿no? Con el libro. Y por eso, pues encantado y agradecido. Muchas gracias a ti. Te quiero... Claro. Dime, perdona. No, encantado de recordar a Gloria siempre, porque lo digo siempre, sigo enamorado de su arte. O sea, yo lo que admiro de Gloria es su literatura. Tuve la suerte de conocerla, pero no hay que conocer a los artistas. O sea, lo importante de los poetas es lo que dejan escrito, ¿no? Y yo sigo leyéndola y me sigo riendo, me sigue sorprendiendo. Y... Pero gusta más, ¿no?, cuando lo conoces, ¿o no? Es que, bueno, Gloria me aportó otras cosas y me aportó otras cosas como artista, como persona. Y desde luego tuvo una generosidad que es muy difícil de encontrar, ¿no?, en un artista de ese nivel, ¿no? Que una persona que abra su casa, pues yo creo que no se da, ¿no? Realmente es una cosa que es una carambola absoluta y una manera de ser que es impensable, ¿no? Que tú admires a alguien y que te invite a merendar y que te invite de vez en cuando y que quiera hacer cosas contigo, eso no sea. Es impresionante. Cuéntanos un poquito antes de... Nos vamos a despedir con Deshacer lo injusto, ¿no? Y es una canción que comentabas que es complicada técnicamente desde el punto de vista musical, ¿no? Y también está basada en piano, ¿no? No es una canción de guitarra. El poema es como un grito. El poema es una declaración de intenciones real Pues ese compromiso de Gloria pues por la paz, aunque parezca un poco por él decirlo, ¿no? Que a veces hay que recordarlo, ¿no? De pues que seguimos inmersos en guerras, que el mundo hay unos intereses creados, todo esto, que la gente dice, no, esto no va a cambiar. Pero yo creo que las personas como Gloria hay que tener esa actitud del pacifismo como una manera de vivir y que tan denostada, ¿no? Porque realmente, claro, luego cuando yo no he vivido una guerra, pero las guerras son horrorosas. O sea, no hay que vivirla para ver que es un horror, que te asesinan, te matan, te violan, te destruyen, los países quedan exterminados completamente. Entonces, bueno, que creo que reivindicar a gente como Gloria. Y en esta canción, este poema me maravilló por eso, porque es un grito contra la guerra, un grito contra el abuso. Y ella decía siempre que la injusticia hay que deshacerla. O sea, la injusticia no es una cosa que sea per se, hay que deshacer lo injusto. Y además es una canción con una cierta agresividad, ¿no? O sea, con es como un grito, o sea, está pensado como eso. Sí, como... Y con la colaboración de un cantautor también extraordinario, ¿no? Que es Alejandro Martínez, ¿no? Que es un pianista maravilloso, que ahora, bueno, tiene varios discos, ha musicado a Jaime Gil de Viedma, y es una persona también con una sensibilidad para también ponerse en la piel de otros textos, ¿no? Que yo creo que es un ejercicio que debería hacer mucho la gente, ¿no? Yo lo hago siempre, ¿no? Y ya es como una profesión. Claro. Pero también apartarse muchas veces de lo tuyo, ¿sabes? Yo creo que es un ejercicio bueno porque es un ejercicio de empatía, ¿no? Es decir, hay otras vidas, hay otros sentimientos, hay otras maneras de pensar. O sea, que bueno. Muy bien, tío. Pues mucho, ha sido un placer que hayas venido. Gracias. Y bueno, nos vemos pronto. Sí, por claro los bares, que sí. Por los recitales, ¿no? Exacto, exacto. Los domingos últimos de mes, si no me equivoco, o el tercero de mes. Sí, exacto. Mañana estoy en Majadahonda, en Teatro por los Rincones, presentando el disco. Uh-huh. Y el 20 de mayo tenemos también el ciclo de versos del Pentagrama. No tenemos cerrar el poeta, o sea que tenemos que cerrar todavía. Muy bien, Moncho, ha sido un placer. Muchas igual, gracias. Nos quedamos con Deshacer lo injusto. Vale. Con los que no tienen nada.